Si sacamos las palabras, nos quedamos sin nada. Ustedes imagínense, yo tomo esta jarra, la cabeza un niñito y no digo ninguna palabra. ¿Qué me queda? Un niñito con la cabeza mojada. Pero nada más, no he hecho un bautismo. Si el sacerdote levanta la hostia y no dice nada, no me queda más que pan. Bueno, esas palabras son tan importantes. La misión del gregoriano es revestirla. Revestir, como el sacerdote que se reviste para subir al altar, que se pone otro atuendo distinto y que todos sabemos que está en ese momento actuando en la persona de Cristo y que es alguien de alguna manera que está del otro lado, del lado de Dios, del lado de lo sagrado. Es muy difícil quizá explicar hoy porque se ha convertido en algo tan chabacano la cultura general. Que a veces dice, bueno, fui al Colón a escuchar un concierto de Gregoriano, me encantó. Bueno, pero el Gregoriano está vivo, no hay que ir a un museo para verlo. El Gregoriano vive, ¿y dónde vive? Vive en la liturgia. Y vive por las palabras que tiene, de los instrumentos que tenemos. El más elevado, el más sublime que Dios nos ha dado es el de la voz. Con la voz nosotros proferimos palabras. Es lo que dice el Beato Cormier, tan lindo en esa carta que nos dio Padre Guido. ¿Se acuerda que me mandó una carta el Beato Cormier, que ha sido general de la orden, y que al principio del siglo XX hace una carta para un cantor de la orden que tiene muchísimo provecho para todos, ¿no? Sobre todo los que cantamos. Entonces, ahí está ubicado el gregoriano. El gregoriano es una flor que está dentro de un jardín, no es una flor seca o una cosa embalsamada. No, quiero ver un elefante embalsamado. Bueno, pero en el fondo me quedé sin ver el elefante tal cual como es, en su hábitat. ¿Cuál es el hábitat del gregoriano? Es la liturgia. No digo que no se pueda poner una pieza de gregoriano en un concierto, ni mucho menos, pero sí que no se puede sacar el gregoriano de su lugar para ponerlo en otro lugar. ¿Sí? Bueno, hablamos de la liturgia. ¿Alguno se acuerda lo que dijimos? O sea, si llegó hasta acá, ¿sabes? Lo que dijimos de la definición de la liturgia. ¿Qué dijimos? ¿Qué era qué? A ver. La liturgia es, les doy una definición muy conocida. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realiza, la santificación del hombre. Entonces, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, con signos que significan y realizan la santificación del hombre. Y así todo el cuerpo místico de Cristo, cuando yo digo todo, estoy incluyendo la cabeza. A veces pensamos el cuerpo místico, pensamos que somos nosotros, ¿no? El primero que está es Cristo. Así ejerce el cuerpo místico de Cristo, ejerce el culto público íntegro. Si yo digo que es el ejercicio del sacerdocio, ¿un sacerdocio qué es? Un pontificado, es hacer de puente. ¿Quién puede hacer de puente sino alguien que esté bien asentado en los dos límites? No puedo hacer un puente con un solo pie, con una sola base y nada más, porque me caigo. No puedo. Entonces, ¿quién es el único que pudo hacer la verdadera liturgia, el culto público íntegro y el cumplimiento perfecto de los mandamientos y demás? Fue Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ustedes piensan que había una deuda que saldar? Una deuda que es la del pecado, que por razón de aquel que había sido el ofendido, tenía un tamaño, una gravedad infinita, porque había sido ofendido a Dios. Pongamos un ejemplo cotidiano, yo me levanto, salgo de mi casa, veo al vecino, le pego un palo en la cabeza y me voy. Está mal, está mal. Pero después voy y le pego el mismo palo al Papa. Bueno, ahí seguro que me hago famoso. Una forma de hacerme famoso es pegarle un palo al Papa. Voy a salir en los diarios y aparentemente voy a decir el palo es el mismo, yo soy el mismo, la fuerza es la misma. Sí, pero el agredido, ¿quién es? Sin desmerecer al vecino. Pero hemos visto que es alguien muy importante. Entonces, si yo ofendo a Dios, ¿cómo puedo después restaurar ese daño hecho? Todos los hombres del mundo, de todos los tiempos y de todos los lugares, si hubiéramos pasado la misma pasión de Cristo, la misma crucifixión, no hubiera bastado para salvar esta deuda. No hubiera bastado. Cristo la hace, con su solo querer podría haberlo hecho, ¿verdad? Sin pasar por una pasión tan tremenda. No lo quiso hacer así. Quiso mostrarnos todo el amor a través de la pasión. Y nosotros en la misa, sobre todo, cuando hablamos de la liturgia me refiero especialmente a la misa y a los sacramentos. Pero más en la misa nosotros estamos más acostumbrados a cantar. En la misa nosotros revivimos, es decir, tenemos presente, se hace presente ese misterio de la cruz. Hay una presencia, de la cruz y la resurrección, por supuesto. Hay una presencia muy grande y muy real del misterio. Cada vez estamos en la liturgia. Uno a veces dice, bueno, voy a misa, salgo de misa, pero estamos tranquilos. Ahora, si yo les dijera, bueno, tengo unos pasajes para la máquina del tiempo que van dentro del curso, van incluidas con las actividades. Y vamos a ir al Gólgota, el día de 14 de Nisan, el día que murió Jesús. ¿Quieren venir? Todo el mundo me dice, sí. Sí, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos? No lleven nada. Bueno, lleven la música. ¿Qué llevamos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo les cuento ahora, en serio, que a las 7:30 los invito para estar ahí al lado de la cruz de Jesús, porque es la misa. ¿Y qué llevamos? ¿Y qué música ponemos? Siempre las artes han colaborado, me refiero a todas las artes, la pintura, la escultura, la música, las artes menores, todo lo que sea bordar, coser, la poesía, piensen eso. Himnos tan hermosos que hay de la Edad Media, himnos que se cantan todavía en el oficio divino, en la liturgia. Bueno, entonces decimos, es el ejercicio de Cristo, sacerdocio de Cristo. Y esto quiere decir algo muy importante, que el que actúa es Cristo. Y Cristo es Dios. Entonces la conclusión es, la liturgia es una acción principalmente de Dios. Eso también es algo que muchas veces se abaja. ¿Me siguen bien lo que digo? ¿Me entienden? Sí. Yo por ahí hablo rápido, muy finito, bueno, de todo, pero bueno, cualquier cosa me para. A veces se ha bajado eso y uno dice, bueno, sí, el ejercicio de Cristo, pero ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Entonces la liturgia es una acción divina. ¿Qué música le pongo a la acción divina? No puede ser cualquier cosa. Ahí está también todo el concepto de lo sagrado. En la liturgia todo debe ser sagrado. No debe ser lo cotidiano, lo que todos los días vemos. Uno dice a veces, los chicos no vienen a misa. ¿Y por qué? Porque si les damos lo mismo que le da la calle, van a preferir estar en la calle. O sea, lo mismo que escuchan en una confitería, una peatonal, escuchan esa misma música en la misa, obviamente que van a preferir estar en la confitería. Y es porque a veces no se lo damos estos signos, que son signos que significan y realizan la santificación del hombre. Una vez estando en un examen de Un alumno me dice, bueno, le digo, bueno, a ver qué son los sacramentos. Y me tenía que decir, son signos sensibles y eficaces de la gracia. Nada más. Ay, mi hermana, a ver, repítame la pregunta. Digo, ¿qué son los sacramentos? Si no pueden. Los sacramentos. Lo único que tenía que estudiar, los sacramentos los tengo aquí en la punta de la lengua, pero en este momento no me sale. Bueno, no le salió nunca. Entonces yo digo, te voy a ayudar, te voy a decir, pero vos me explicás la definición. Son los signos sensibles y eficaces de la gracia. Bueno, a ver, ¿qué son signos? No, eso no lo sé, eso no lo sé. Bueno, digamos, ¿qué son sensibles? Ay, eso sí, eso lo sé. Son signos sensibles porque, miren, los sacramentos. Yo voy a una misa de 15, me emociono tanto que lloro. Voy a un entierro, vuelvo a llorar de la emoción. Una primera comunión, me conmueve el corazón. Son tan sensibles, eso me entendía él por signos sensibles. ¿Y qué quiere decir que son signos sensibles? Que los puedo percibir con los sentidos. Por eso la liturgia está llena de esos signos. ¿Y por qué? Es la condescendencia de Dios, porque somos hombres, no somos ángeles. Y Dios quiere que recemos como hombres. Si a nosotros se nos ocurría pensar que somos ángeles y que vamos a rezar como los ángeles, nos estrellamos. El primer día nos estrellamos. No podemos. Necesitamos todo nuestro ser, cuerpo y alma, al servicio de esa oración, al servicio de Dios. Entonces son signos sensibles y eficaces. Yo les había dicho, son signos que significan algo más allá y realizan la santificación del hombre. O sea, son signos eficaces. Cuando uno dice que algo es eficaz, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo le digo, mira, este jarabe es re eficaz para la tos. Este empleado no es eficaz porque no vende nada en toda la mañana. Uno me dice, eficaz quiere decir que hace lo que tiene que hacer. Y así son los signos en la liturgia. Y la música está muy cerquita. Y yo les diría que está casi en un punto más elevado que otras artes, en el sentido que está revistiendo las mismas palabras que hacen a la liturgia. Las mismas palabras. Ustedes piensen, se puede cantar el Santo Evangelio. Se puede cantar. Se puede cantar las palabras de la consagración. No es muy común, pero se puede hacer. Y otras iglesias lo hacen, los maronitas lo hacen, los bizantinos. Entonces, ¿qué música le ponemos a las palabras de la consagración? O a las palabras del Evangelio, o a las palabras del Padre Nuestro. No puede ser cualquier música. Esto es importantísimo. La música, yo diría, todas las artes, para poder confluir en la liturgia, tienen que tener una, son tres características, ¿no? Pero la primera, y quizás donde más se falla, porque lo otro viene solo después, es en la parte de sacralidad, la sacralidad, o sea, el hecho de que sea santo, de que sea sagrado. Puede haber artes muy lindas, puede haber canciones muy lindas, cuadros muy lindos, pero yo le digo, padre, ¿por qué no pone la Gioconda en la iglesia? Porque a mí me encanta la Gioconda. ¿Conocen la Gioconda? ¿De quién hablo? ¿Cierto? La pintura de Leonardo. Me encanta, pero no, me dice, no puedo poner porque no es sacra. Bueno, pero si le ponemos acá un poquito el escote y le ponemos un manto, puede quedar como si fuera la Virgen María o Magdalena o qué sé yo. Entonces, ¿qué me tiene que decir, padre? Imposible. Eso es arte, es verdad que es arte, pero es arte profano. A mí no se me puede ocurrir poner, qué sé yo, una estatua del emperador en la mitad de la iglesia porque sea simplemente arte. Tiene que ser arte sagrado. Y a veces, yo les cuento cosas que he visto, cosas que he oído también. Se utiliza este ejemplo de la Gioconda que parece tan gracioso, que uno dice, no se me ocurriría nunca. Hay veces que uno ve, y te deja alcanzar el espacio. Creo que está en el barco. ¿Está bien? Bueno. una canción popular que se llamaba La tonada del viejo amor, ¿se acuerdan? Si se une lo santo, ¿quién está? Dios. Dios. ¿Y dónde puedo encontrar a Dios? ¿En qué? Bueno, en la Eucaristía. ¿Y quién está en la Eucaristía? Jesús. En el único caso donde yo puedo ver bien clarito lo santo, que es Dios, y lo sagrado, que sería el hombre, Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, entonces ahí dice, el único caso es que lo santo y lo sagrado se unen o los veo juntos, sino la humanidad de Cristo, podemos decir, la humanidad de Cristo. Pero si no, es una criatura, ya sea una música, un cuadro, una arquitectura. Y es algo, una criatura, que esa sacralidad le viene de iniciativa divina. Es Dios el que dice. Es Dios el que dice. Uno puede ver las hostias que presenta el sacerdote, ¿no?, en el altar, y uno dice, tantos campos con trigo, tantas espigas, tanta harina, tanto, y esa harina que fue para esas hostias, ya estaba separada para eso. No iba a ser otra cosa, no iba a ser pan común. Así como Dios separa, como si dijera, separa estas espiguitas de trigo para mí, para que sean mi cuerpo y mi sangre. ¿Ves? Dios lo elige. En modo visible y sensible, porque a veces dice, sí, esto es sagrado, pero nadie sabe. O mejor, son ejemplos, ¿no?, de desacralización. Insisto en esto de la sacralidad porque me parece fundamental después al hablar de la música. Supongamos que dice, no, las monjitas o los padres, para estar más en contacto con la gente, mejor saquémonos los signos. No usemos más. Me pongo una pollerita y vengo con una blusita y te dicen, acá está la hermana. Pero ¿quién se entera que es la hermana? Por la calle nadie se entera. Un sacerdote me contaba que viniendo de España, en el vuelo, se le acercó un artista muy conocido y le dijo, padre, dice, ya que lo he visto con el pueblito, me he dado cuenta que es sacerdote. Yo hace muchos años que no me confieso, ¿usted me podría confesar? Y se confesó arriba del Atlántico. Cuando esa persona iba a ver, y iba a ser una verdadera vocación de Dios, un llamado de Dios a la conversión. Si no nos mostramos, a veces da vergüenza, si no, si ponemos todo así va a ser aburrido, si ponemos todo en latín va a ser azar, nada de eso, no hay vergüenza ni nada, no necesariamente tampoco todo tiene que ser en latín, ni todo tiene que ser gregoriano, no estoy hablando de eso, pero sí, lo que se escuche en castellano, en el idioma que sea, tiene que tener la característica de lo sagrado, ¿sí? Bueno, modo visible, modo sensible, porque así nos manejamos mejor. Hay grados de sacralidad. Nosotros no decimos todo sagrado, no decimos el sagrado Santo Tomás de Aquino, el sagrado Domingo de Guzmán, pero decimos el Sacratísimo Rosario, decimos el Santísimo Sacramento, el Sagrado Corazón, como para relevar, para elevar un poco más, ¿no es cierto? Este concepto es algo que está separado y a la vez que está separado en el sentido que es distinto, a la vez es de unión y no de separación. No produce un rechazo, sino que acoge y levanta lo secular, lo profano. Porque también tenemos que tener en cuenta que no todo lo profano es malo. Porque a veces dicen, esto es profano, esto es malo. No, simplemente es profano, no es sagrado. Esta mesa es profana. ¿O ha sido altar antes, padre? No. Bueno, justo voy a poner un ejemplo que no sea. Si vamos a la iglesia y ustedes le dicen, padre, mire, ¿sabes que yo tengo la mesa de mi abuelita que es regia, es hermosa? A mí me gustaría que la misa, en vez de darla en el altar, que me parece súper aburrido, porque es una piedra, porque esto, porque lo otro, la demos en esa mesa. ¿Qué le tiene que contestar el padre? No, el altar es una mesa que está consagrada, es una piedra sacrificial, está consagrada, tiene una consagración encima, no es cualquier piedra. Por ejemplo, también uno dice, bueno, pues las iglesias son frías o son demasiado calientes o no se ve bien, a mí yo propongo que lo hagamos en el cine porque tiene una curva así para abajo y todos vemos bien el escenario, sale el padre, puede hacer algunas maravillas, puede hacer que todos lo escuchemos. No, la iglesia es un lugar consagrado, ¿eh? Hay cosas consagradas, objetos, hay personas consagradas, hay lugares consagrados, hay tiempos consagrados. Todos los días son de Dios, pero el domingo es todo de Dios, es más de Dios. Todos los tiempos del año son de Dios, pero está la Cuaresma, está la Pascua, la Navidad. Son tiempos que se le llaman fuertes, porque tienen una carga de sacralidad muy grande. Ahora, sobre esto de sacralidad, se viene fallando mucho por querer poner estos cantos, yo digo, para atraer a la gente, para que todos entiendan, para que les guste más, que sea más rápido. Bueno, cualquier excusa vale. Y no sé acá porque no sé si estoy pisando en un campo minado y va a salir una bomba, porque alguno va a decir, este canto es mío, hermana, yo soy la autora. No. Les quiero decir, yo lo he visto en San Luis, no, gracias a Dios, no se ve eso, pero en otros lados lo he visto, en otras ciudades más grandes. Que se pongan canciones totalmente ajenas a la música sagrada, a la sacralidad. Entonces se ponga, por ejemplo, bueno, esta que les canté, que es una tonada, los están muy, muy de moda, son los gospels, los negros espirituales. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero son religiosos porque hablan de Dios. Y entonces yo les voy a decir algo. La música religiosa es un conjunto amplio, ¿no? Toda música que hable de Dios podemos poner que sea religiosa. Pero no toda música religiosa es sagrada. Adentro de ese gran conjunto música religiosa, tengo otro conjunto que se dice música sagrada. Entonces yo puedo tocar música religiosa en otro lado. Los negros spirituals eran las cantas que los negros que venían como esclavos a Estados Unidos, ellos fueron evangelizados por los protestantes, gente de mucha fe y de mucho sufrimiento, y que tenían que trabajar, mucho y casi inhumanamente tratados. Era necesario mantener el ritmo, por ejemplo, si estamos picando en una mina, pam, pam, pam, pam. Mi mamá me dice que si uno pone una música rápida, teje más rápido. Y si uno pone una música lenta, teje más lento. Yo no sé por qué no tejo, pero así me dice. Y es cierto, la música nos dispone. Entonces ellos hacían estos cantos, estas canciones. Yo les canto algunos. Por ejemplo, hay uno que dice: no hay lugar donde esconderse, no hay lugar donde esconderse. Las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos. Eso lo dijo Jesús. Pero los pobres pecadores no tenemos donde esconder. Yo me fui a esconder atrás de una piedra, la piedra me dijo, yo también estoy ardiendo, no hay lugar donde esconderse. O pecador, conviértete, porque si no te vas a condenar. Bueno, entonces yo se los canto y me dicen si les parece, así como el census fidei, si les parece que podría ir para una misa. There's no hiding place down there. There's no hiding place down there. Oh, I went to the rock of hiding place. The rock I don't hide in place. There's no hiding place down there. Oh, the rock I don't burn into. Oh, the rock I don't burn into. Oh, the rock I don't burn into. I want to have it as well as you. There's no hiding. No estoy exagerando. Les puedo nombrar uno, por ejemplo. Go over the mountains, over the hills and everywhere. Y le vamos todos cantando. Primero que son cantos protestantes. Primero que son cantos profanos. Que son religiosos, pero no sagrados. Lo profano se distingue de lo público. Y otra cosa que no son ni siquiera católicos, son hermosos, sí, son re lindos. Son hermosos para ir a escuchar mientras uno va en el auto, haciendo un día de campo, o cuando se reúne la gente. Muchas veces a mí se me ocurre que la gente está tan necesitada de escuchar, de ser escuchada, que habría que abrir más los salones parroquiales para que después de la misa se junten, canten, hagan, opinen, y la misa la dejamos como tiene que ser. Después vamos a cantar todo lo que queremos. Ustedes me pueden decir que les escandaliza este negro que les canté porque era muy rápido. De acá, de esos negros, después se va a formar el jazz, que es la música tan querida por los norteamericanos. Les puedo cantar un negro lento, pero se van a dar cuenta que después va a pasar como a jazz lento. Este dice... Yo quiero... morir fácilmente, quiero gritar salvación mientras vuelo. El negro en su inocencia, en su ignorancia, él se imagina cuando se va a morir va a salir volando, entonces que él va a gritar salvación y dice quiero ver a mi Jesús cuando muera y quiero también ir al cielo cuando me muera. Cada estrofa vuelve a repetir. Yo les canto un poquito. Ah, pero me lo pueden acompañar como para que no se nos aburra. Yo cuando diga oh, when I die, ustedes digan, oh, when I die, oh, when I die, oh, when I die, shout salvation as I fly. Bueno, para hacer la clase más interdialogar, intercantar. Es lento, pero van a darse cuenta que tampoco funciona. Thank you. Si yo logro que todos los chicos y los grandes en la misa me contesten así, me va a ir regio para que todos participen. Porque a veces se desespera uno de cómo hace la gente para participar. Hay que irle enseñando a la gente. Pero yo no puedo hacer que para que participe le voy a poner esta pieza. Después la cantamos en el salón parroquial y nos reímos. Pero ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Una pregunta? No, no. Ah, no, atrás. Sí, hay un ego espiritual que se canta en misa. My Lord, what's the morning? Y acá es junto con hermanos. My Lord, what's the morning? My Lord, what's the morning? My Lord. Cante, cante, no lo compare. My traído de saber más que yo, pero se han hecho cosas terribles, terribles. ¿Para qué? Para que participen. Por ejemplo, un día un sacerdote entró en medio de la iglesia con una carretilla, tirando semillas para acá y semillas para allá, semillas para acá, semillas para allá. ¿Por qué? Porque es el día de la parábola del sembrador. Entonces la gente se le va a quedar y va a aprender que el sembrador tira para todos lados, y en algunos lados crece y en otros lados no. Eso por decir. Después me contaron de una misa que es con títeres, porque es para niños. Entonces sale el Evangelio y después toda la composición de la obra de títeres es respecto del Evangelio. ¿Ven? Esas son cosas profanas que se meten y que no son malas, porque eso uno lo puede hacer en una clase de catequesis. Menos una, que una de las hermanas nuestras dijo, dice, voy a representar con los chicos la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, claro, cuando les tocó a los cizaños, si nosotros somos cizaña, sí, ustedes, y nos podemos portar mal. Sí, bueno, hicieron un desastre, así que nunca más hizo eso. Decían, y nos podemos portar mal. Bueno, esto con respecto a lo sagrado. Lo he dicho de parte de la música, pero también vamos a ver lo que sucede en la arquitectura. Hay distintas cosas, ¿no? Que también es no poner a Dios en el primer lugar. No sé si les ha pasado de entrar en alguna iglesia y no saber dónde está el Santísimo. No saber para dónde me tengo que hacer la genuflexión, porque todo es redondo, no tiene ningún sentido direccional, no. A mí la arquitectura me tiene que llevar, me tiene que atraer, tiene que ser un imán para llevarme al altar y al Santísimo, no quedarme como en una nave espacial. Y a veces pasa. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir, de opinar sobre el arte católico cristiano. Bueno, esta es la primera, creo que no se va a olvidar. Sacralidad, la primera característica. La segunda es la belleza. La belleza que corresponde a Dios en primer lugar. Dios es la suma belleza y mensaje tiene que ser lo mejor que podamos, ¿no es cierto? Tiene que coincidir, tiene que decir con esa suma belleza que es Dios. Entonces, concluimos que tiene que ser arte verdadero. Porque yo puedo decir, es muy lindo, los negros son hermosos. Bueno, está bien, lo que no tienen es sacralidad, pero tienen su belleza para su lugar donde les corresponde estar, ¿no? Pero, por ejemplo, si no es arte verdadero, tampoco puede ser. Tampoco puede ser litúrgico un arte. Es decir, no, mire, yo soy tan devota del Sagrado Corazón, que he pintado mi imagen. Ah, bueno, ¿y usted sabe pintar? No, no, yo no sé, pero la pinté. Bueno, ¿y qué le salió? ¿Qué salió? Ese es el problema. ¿Qué salió? Tiene que ser bello. Si uno escucha ya algo feo, algo estridente, algo molesto, porque no hace falta saber tanto. Los fieles, yo creo que poniendo la mano en el corazón y con el sensus fidei, con ese sentido que le da la fe, pueden perfectamente decir, esto me ayuda a rezar y esto no. Esto me ayuda y esto no me ayuda. Entonces, bueno, había un gallego que dice que así escultura sacra. Entonces dije, mira que estoy haciendo escultura sacra. Ay, ¿qué estás haciendo? Mira, si sale con barba, es San José. Y si sale sin barba, la Inmaculada Concepción. No puedo llegar a eso. Eso es estar al borde del precipicio. Es decir, no puedo llevar algo de menor calidad artística. Entonces, primero la santidad y segundo la belleza, que no están reñidas, porque si logro bien el primer punto, la belleza va a venir. Y va a venir la tercera ahora, que es la universalidad, la tercera característica. ¿Y qué significa la universalidad? Que cualquiera que lo escuche, aunque sea de otra lengua, se dé cuenta y pueda rezar, Hay veces que se dice, bueno, una vez en un encuentro de liturgia decían, bueno, en nuestro seminario tenemos, para darles el contento a todos, tenemos los lunes misa juliana, los martes misa guaraní, los miércoles misa panteana con milonga, los jueves misa tango para los de Buenos Aires, los viernes no sé cuánto. Bueno, ¿para qué? Para que todos estén representados. No, lo que hay que hacer es una liturgia que los abarque a todos y donde nadie se sienta excluido. Si yo voy de acá al Japón a una iglesia católica, aunque no entienda nada, tengo que saber que están rezando, tengo que participar de la misa como mejor no pueda, pero sé lo que está pasando en el altar. Entonces, bueno, eso es muy importante, la universalidad. Porque a veces también falla que, por ejemplo, ustedes me dirán, miren, ¿qué opina usted sobre la misa criolla? ¿Qué le pasa a la misa criolla? Con lo que hemos aprendido. Primero, ¿es fea o linda? Es linda. Es linda. No podemos decir que es fea. Primero, claro. Después, ¿qué pasa con la sacralidad? Porque es una chacarera, una samba, bueno, todo es un triunfo. Bueno, cada una de las partes es una. Pero esos son canciones o ritmos o melodías o armonías totalmente profanas. ¿Sirve para algo la misa? Sí, la puedo poner afuera en un pesebre viviente, puedo hacer miles de cosas, pero no la puedo cantar así en la misa como si fuera un canto litúrgico, como si fuera un canto litúrgico. No lo es. Y lo mismo me pasa con la universalidad, porque viene un chino y no va a entender absolutamente nada. No sé si han escuchado la misa Luba, que es la de África, que es todo tu. Es toda una cosa así africana y bueno, es interesante para estudiarla, para conocerla, puede ser linda para escucharla, pero no para meterlo adentro, no para meterlo adentro. Miren, tengo un testimonio muy lindo que es de, me lo contó un nuncio apostólico que estuvo hace años acá en la Argentina, ya murió, Monseñor Calabresi, y él me contó estado con unos padres misioneros que fueron a misionar a África, que habían estado en el 1907 más o menos. Esto de los años que pasaron, ¿no? Ustedes, quiero que tengan en cuenta que el concilio terminó en el 66, para que vean que no tiene nada que ver que si fue culpa del concilio, que si no fue, no, no. En 1907 están en África estos padres. ¿Cómo podemos hacer para, en medio de todas las tribus negras, ¿no? Una cosa así, tarzánica, era. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que canten, para que participen? Ah, ya sé, hijo. Tomamos los cantos de ellos, que esto es muy rítmico y así, ya está. Les ponemos letras cristianas y así van a aprender. Bueno, así lo hicieron. Al otro día, les golpean la puerta. Cuando salen, todos los negritos con el cacique, con las plumas, con todo lo que ustedes se imaginan. Padre, venimos a pedir que nunca más nos haga esto. ¿Qué cosa? Ellos se asustaron, dijeron, ahora no es joven, es muchero. Dice, le vamos a pedir que nos hagan más esto. Pero, ¿qué cosa? Esto de poner a nuestra música las letras cristianas. ¿Por qué? Nos confunden mucho. Nosotros vivimos una vida realmente muy curiosa y ustedes nos están enseñando una vida casta. Y esta canción para nosotros es erótica, lujuriosa. Nosotros tenemos unos sentidos, unos movimientos de venganza terribles. Y ustedes nos están enseñando el amor al enemigo. Y si nos ponen esta canción, a nosotros esta canción nos da ganas de ir a matar al enemigo. Porque la música influye, eso ya lo decían los griegos. La música influye en nuestros corazones, en nuestros estados de ánimo. Bueno, entonces ven cómo no se puede. Ahí está dicho ya que a principios del siglo XX fue un fracaso poner así. Y lo que se ha querido poner después del concilio, que no es tampoco lo que ha dicho el concilio, lo que se ha querido poner, que es todo bien inculturado, no da resultado. No tiene la característica de la música sacra. Por ejemplo, ¿qué dice la iglesia? Si yo voy al Japón y ellos tienen una flautita que usan en sus cultos. Yo puedo dejársela si para ellos significa alabanza o religiosidad. Siempre que no los confunda, como los confundía a los negros del África, las melodías que les enseñaban. Entonces la puedo dejar, pero siempre tengo que ir agregando y dando todo lo que tengo, todo el tesoro que tiene la iglesia de la música. En la encíclica de Iglesia de Eucaristía, el Papa Juan Pablo II dice, la iglesia tiene muchos tesoros en el arte y no está dispuesta a hipotecarlos, no está dispuesta a dejarlos de lado. Tienen que seguir. Hay culturas, imagínense por ejemplo todo el monacato egipcio, el monacato griego. Bueno, hay culturas milenarias y que tienen sus valores, sus cosas muy buenas. Bueno, no las vamos a dejar de lado. Hay cantos, hay formas. Después vamos a ver cómo el canto gregoriano se va formando después de otros cantos que salieran antes. Entonces, bueno, uno puede llegar a hacer eso, poner una cosita, pero no pensar que el evangelizado es corto o no va a poder entender o que le va a faltar inteligencia. Díselo, ustedes van a saber más porque están más cerca, pero los que iban a las misiones de los jesuitas, las misiones jesuíticas, dicen que cerrar los ojos y escuchar una orquesta de los indios, que los misioneros les enseñaban a tocar los instrumentos, era como estar en una sala europea escuchando un concierto. Dicen que lo hacían muy bien. Después hay otro padre, que es el padre Fonseca. No sé si lo han oído nombrar. Padre Fonseca, ¿esa es la primera? El padre Fonseca quería que sus superiores le mandaran a América dinero, o que mejor dicho, que le mandaran un órgano de tubos. Que se lo mandaran porque quería tener coro y demás. Nunca la provincia tenía suficiente dinero como para mandarle un órgano de tubo, así que esperaba y esperaba hasta que se cansó de esperar y se enteró que al puerto de Buenos Aires habían llegado dos baterías. baterías completas de cocina. Dos baterías. Entonces viajó con los indios hasta Buenos Aires, lo que eran esos viajes. Compró las dos baterías de cocina, fundieron la olla, los sartenes, bueno, todo, hicieron los tubos de órgano y se fabricaron un órgano. Entonces, a veces uno dice, no, que son indios, que son chinos, que son... No, tienen la misma capacidad que nosotros, incluso algunos tienen más, porque están menos aturdidos que nosotros. Entonces, esto es respecto de la universalidad. Tiene que quedar bien claro. Sacralidad, belleza y universalidad. Los otros días, la semana pasada, una hermana me manda de una página que ha hablado el Papa Francisco y que ha dicho que, no, que se ha dejado estar mucho la música, que tiene que ser más sagrada, siempre bella y que todos la entiendan. O sea, en resumen, dijo las tres características. Y a los dos días me entero que era porque cumplía los 50 años la instrucción Musica Sacra, que es la que salió después del concilio, que era cómo aplicar la música en la liturgia según las normas del concilio. Y entonces ahí dice que un grupo de músicos importantes, europeos supongo, le hicieron llegar al Papa una carta firmada con todos ellos, pidiendo que se puede rever. Porque se ha ido bajando, y no es por mala voluntad. Por ahí la gente me pregunta, pero Dios recibe esas oraciones, esos cantos tan horribles, si Dios recibe los corazones de todos. Pero nosotros no tenemos derecho a no entregar el tesoro que tenemos. El que sabe tiene que entregarle al que no sabe, porque el que no sabe a veces no tiene la culpa de no saber. El otro día escuché la misa. ¿Cómo es que se llama estos cantos modernos? Como si fuera reggaetón. La misa cumbia, la misa... Bueno, no me acuerdo. Pero claro, los que la habían hecho, se ve que eran los chicos de la calle y habían sacado un... Querían hacer algo y entonces ponían en un teclado con unos acordes. Y claro, yo decía, ellos lo que están intentando, que no saben cómo hacerlo, es justamente buscar algo diferente. Y después empiezan a cantar una cumbia, lo que sea. Me dio pena, porque digo, ¿cuántos de nosotros estamos sin enseñar lo que tenemos que enseñar? Y otros hermanos nuestros no tienen que comer en ese sentido, no tienen nada. Otras veces se ha usado la música en la liturgia para enseñar justamente cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, en el tiempo de los arrianos, en el siglo IV, el Papa el obispo San Ambrosio, se recluía con sus fieles en la iglesia y él componía himnos, de ahí viene también el canto ambrosiano, himnos con la recta doctrina para que los fieles lo aprendieran, porque aprender algo cantando es más agradable, es más fácil, resuena más. Ustedes, yo les digo, díganme ya la salve en latín de memoria. Por ahí uno me la van a decir, pero otros dicen, ay, ¿cómo era comer? Hablar. ¿Cómo era comer? Ah, sí, y los tubos, y los tubos, mis mejores óculos. Y se van a acordar, ¿sí? Porque a uno le queda. Mi abuelo decía, siempre se reía porque nosotros nos quejábamos de que teníamos que aprender las tablas. Y decía, pero si las tablas son hermosas. Ah, abuelo, ¿cómo vas a pensar que las tablas son hermosas? Sí, dice, nosotros las estudiamos, mi abuelo era del año 9, las estudiamos en la escuela, pero cantamos. Dos por una, dos por dos, cuatro, se cantando. Y a nosotros nos ha quedado algo de reminiscencia de eso, por ejemplo, en las macabras infantiles. Dos por dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y dos son diez, siete, y ocho, 24. Entonces uno dice, caramba, era verdad. Y yo he escuchado sacerdotes viejitos españoles enseñando, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar. Su santo nombre más claro, les hacían ese corrido y los niños lo aprendían. Bueno, entonces, así como esto de Dios San Ambrosio iba contra los arrianos, también una vez escuché, después no tuve valor para volver a escuchar, tengo que hacer valor y enfrentarlo, porque ahí uno puede también explicar cosas. La misa de los sandinistas, ¿se acuerdan de los guerreros de Nicaragua, no? tenían todo un cassette de instrucción, por ejemplo, de un lado traían, era el tiempo de los cassettes, que es el FAL es el fusil automático liviano, y había mucha gente analfabeta, entonces, ¿cómo les enseñaban? ¿Cómo se saca? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó un versículo con acento, el FAL se hace así, se limpia así, se abre, se cierra, se carga. En ese mismo cassette estaba la misa. La misa, yo les puedo cantar un pedacito de Kyrie y les confieso que no les puedo cantar el credo, bueno, los tiempos. Lo único que me acuerdo del credo, que fue como dieron un palo en la cabeza, creo que Cristo resucita cada vez que el obrero muere y mata. O sea, esa es la resurrección. Me acuerdo de la... Cristo, Cristo, Jesús. ¿Qué tiene que decir un pire? Señor. Señor, Señor. ¿Qué más? Cristo, Señor. Eso es lo único que tiene que decir. Cristo, Cristo, Jesús, solidarízate con nosotros. Cristo, Cristo, Jesús, solidarízate con nosotros. Cristo, Cristo, Jesús, solidarízate. No con la clase opresora que asciende y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo tuyo que viene. ¿Cómo sigue, no? Dice, ¿qué lo que era esa piedad, Señor? Era que se solidarizara para la revolución, que es lo que quiere el comunismo, ¿no es cierto? Entonces se usan los cantos, y a veces cantos, entre comillas, de misa. Eso no puede ser nunca un canto de misa, jamás. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos, padre? Podríamos terminar aquí para... Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna queja? Los cantos de la iglesia ortodoxa son gregorianos también, ¿o qué? El gregoriano fue un poquito posterior, después lo vamos a ver en un mapa. Primero, la iglesia tiene mucho peso el canto copto desde Egipto, el canto ortodoxo en Grecia, el canto viejo o antiguo canto romano, y después todo eso se va uniendo con el canto de las Galias, con Carlomagno, y sale lo que diríamos hoy el gregoriano, que con San Gregorio tiene un orden. Pero son cantos muy, muy antiguos, que tienen siglos de vida, y que las misas los ritos, es como los ritos, ¿no? Dice, bueno, el rito ortodoxo es o no es, o qué es. No, sí, hay ortodoxos católicos y ortodoxos no católicos. Los ortodoxos católicos son los que siguen al Papa. ¿Ustedes han visto alguna vez, por ejemplo, un cónclave o cuando aparece una misa con muchos obispos, cardenales, que van unos diferentes vestidos, que van unos como con unas estolas, unas casullas? Bueno, esos son de rito oriental, pero también pertenecen al magisterio de Roma. Hay otros ortodoxos que son cismáticos, que no siguen el Papa, pero que son los más cerca que están de nosotros para, bueno, que ya nos quedan menos cositas para poder unirnos, porque por ejemplo ellos creen en la Eucaristía y la tienen un sacerdocio verdadero. Yo me acuerdo que en la escuela me enseñaban que si algún día estábamos en un país que no hubiera una misa católica y si hubiera una ortodoxa, fuera sismática, bueno, son ritos muy antiguos, muy bellos, y el canto viene ahí. Todas las liturgias son cantadas en primer lugar. Nosotros estamos acostumbrados a que todo se lea, que todo se diga, pero está pensado la liturgia para ser cantada.